La Plaza en Llamas. Buenas noches, bienvenidos, son las 9 de la noche y os habla Ricardo Aris desde los estudios de Agrosol Radio y del Canal 33, aquí en el corazón de Madrid. En este programa nos gusta debatir, discutir, tertuliar, digamos, vamos, nos gusta que arda la plaza, ya lo sabéis, pero en ocasiones hay que ir con cuidado con lo que uno lleva a debate. Esta semana una mujer que se está haciendo más popular de lo que debería, Cristina Cifuentes, la delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid, propuso modular el derecho a manifestarse. Luego matizó y dijo que no, oiga, que yo no soy nadie para decir esas cosas y, como he dicho, pues, racionalizar este derecho, etcétera, pues, como digo yo, digo Diego. Pero, mira, ya ha tirado la China, ¿sabes? Ya ha lanzado un globo sonda para ver si a la gente le gustaría un posible recorte de derechos. Y hay que decir que en estos debates son peligrosos. Porque, y lo son porque los regímenes totalitarios no llegan de un día para otro. Primero modulan un derecho para racionalizarlo, luego lo restringen a determinadas personas, luego simplemente lo anulan y al final, sin darnos cuenta, estamos en una dictadura. Y uno no se puede manifestar, ni criticar al gobierno, ni siquiera tirar a la hoguera a un personaje público de un programa, en un programa de televisión como este. Estáis viendo el Canal 33, estáis escuchando Agorasol Radio y esto es La Plaza en Llamas. Esta semana tenemos el placer de compartir tertulia con... Empezaremos por aquí con Sofía de Roa. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Sofía de Roa, ya lo sabéis, es periodista de Agorasol Radio. También va a empezar en breve un programa de televisión aquí en Canal 33, que se llama La Quinta Pregunta. ¿Cuándo empezáis, por cierto? El próximo viernes. Empezamos aquí en Canal 33 en un nuevo espacio de entrevistas. Pasará gente de todo tipo. Ajá. Y esperemos que os guste y que estéis todos ahí. Empezaremos con Javier Gallego Crudo, ya lo adelanto. No nos lo perderemos, seguro. También contamos con otro Javier, no gallego, sino Javier Flores. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Siempre es un placer acompañaros. Y es un placer que estés aquí. Javier Flores, voy a explicarlo un poco para quien no lo conozca. Ya lo tuvimos la temporada pasada en la Plaza en Llamas. Responsable de servicios del Servicio de Estudios y Análisis Asinver. Y en Twitter, por cierto, es @JavierFlores_. Por si queréis seguirle. Igualmente, Sofía de Roa es Sofía de Roa con una arroba delante. El tercero, para debatir, para tertuliar un poco aquí en la Plaza en Llamas, es Alberto Sotillos, también un clásico de la Plaza en Llamas, ya venía unas cuantas veces, un par de veces o tres, que yo recuerde. Encantado, yo la pierdo porque me gusta tanto venir que no las cuento, las disfruto. Alberto Sotillos, ya lo sabéis también, es delegado del PSOE, colaborador esporádico también de Agorasol Radio en distintos programas, siempre le pedimos la opinión porque nos gusta saber lo que opina. Otra persona que no falta nunca en la Plaza en Llamas, o casi nunca, es María Araiz, que se encarga de las redes sociales. María, muy buenas noches. Buenas noches. Como cada jueves os queríamos recordar que podéis participar en el programa a través de las redes sociales, a través del Twitter, con la cuenta @agorasolradio y @laplazaenllamas. Pues nada más, antes de que a alguien le dé por modular la libertad de expresión, vamos a decir eso de que arda la plaza. To get what I'm after till the day I die. get to get what I'm after till the day I die. En los últimos días, varias noticias económicas han centrado la actualidad. En primer lugar, Luis de Guindos nos explicó que esta semana llegarían los primeros 30.000 millones de euros del rescate de la banca española. En segundo lugar, se nos anunció la inminente creación de un banco malo que, según dice el gobierno, va a hacer recuperar el sector del ladrillo de este país porque concentrará a todos los llamados activos tóxicos, es decir, los pisos que no quieren el resto de bancos. Y en tercer lugar, porque tras la presentación de los presupuestos, varios varones del Partido Popular, como Bauzá, como Rudi, como Fabra, han alzado la voz contra estos presupuestos, quiero decir, por considerarlos injustos o poco justos con las comunidades autónomas. En fin, señores, vamos a empezar un poco esta tertulia con este tema económico. ¿Cómo habéis visto esta rebelión de los varones del PP por los presupuestos, Alberto, por ejemplo? Pues falsa, como casi todo lo que hacen. Es una rebelión, alguno de ellos electoral, y el otro es una rebelión falsa, es entre comillas, porque es que es normal. Quiero decir, cuando se impone un déficit inalcanzable, porque el propio Estado ya lo ha superado, lo va a superar, por mucho que diga que los presupuestos a posteriori lo van a compensar, es obligar a las comunidades autónomas a hacer algo que no pueden. Entonces, unas te dirán que no, porque les viene bien decir que es que no pueden aplicar esos presupuestos, otras te dirán que no, sinceramente, porque es que es imposible aplicarlos, y otras te dirán que harán lo que puedan porque están en una situación como la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que considera que todo le va bien hasta que abre el cajón y se encuentra facturas que no encuentra. Pero mientras pueda mantener el cajón cerrado porque el Estado le permite no ver ese cajón y no abrirle la llave, pues se mantiene toda la falsedad de lo que hay, mientras que el déficit sobrepasa ya los límites y, por mucho que hagamos, va a llevarnos a lo que nos está llevando, que es una situación de la realidad pura y dura, que es que, por mucho que la maquilles, la deuda y el déficit está ahí, y por mucho que se recorte, seguirá estando, porque el gasto se mantiene. Claro. Y los ingresos no aparecen por ningún lado. Sofía. Bueno, yo también estoy con Alberto, que me parece un gran teatro lo que hemos visto de esta reunión, pero lo que me ha sorprendido, a mí lo que más me ha sorprendido es, de todas maneras, esa unión que han mostrado los partidos que allí forman parte de las comunidades autónomas, esa unión en tener claro que la lucha es contra el déficit y que el objetivo es el déficit y vuelta con el déficit, cuando yo creo que hay otros objetivos prioritarios, no, que no está basado en números, sino en personas y en el crecimiento y en el gasto social. Javier, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista más economista o de económicos? Hombre, en línea con lo que indica Sofía, el discurso es cierto que todos manifiestan que están preocupados porque se ha priorizado y se ha puesto la lucha contra el déficit en primer lugar. Pudiéramos valorar si es correcto o no, pero lo cierto es que no se ha puesto la lucha contra el déficit en primer lugar. Si miramos los presupuestos y los desglosamos y vemos lo que hay dentro del presupuesto, vemos que en realidad no se ha recortado el gasto por el que se alarman y que dicen que se ha recortado. Es decir, aparentemente se llevan las manos a la cabeza porque el déficit se descontrola, pero si quitamos la deuda, porque parece que es la excusa, ¿no? Es que hay un gasto que se descontrola porque hay una deuda, como si la deuda fuese algo inesperado y que de repente ha aparecido, ¿no? Un meteorito que ha caído del cielo y nadie sabía que iba a aparecer esta deuda, que había que pagarle y que tenía intereses. Pero incluso si sacamos esa deuda, descubrimos que, comparando el gasto del año pasado, 2012, con el gasto de 2013, varía en un 0,6%. Es decir, el año próximo se va a seguir gastando lo mismo que se gastaba el año pasado, prácticamente. Ostras, pero si se había recortado, ¿no? Claro. En sanidad, en educación. Bueno, la realidad es que se sigue gastando, y mucho. La pregunta es, ¿dónde se está gastando entonces? Claro. ¿Dónde no se está recortando? Pues no se está recortando allí donde más duele, a la cuestión electoral y a la cuestión política. Lamentablemente eso es lo que sucede, que sigue habiendo muchos asesores y que seguimos siendo un país donde, como ejemplo, tenemos el gasto por funcionario por debajo de la media europea, es decir, el gasto en salarios públicos está, si lo medimos por ciudadano, por debajo de la media europea. Uh-huh. Es un tópico que hay, se gasta mucho en funcionarios. Bueno, no, esto no es así. Por ciudadano europeo se gasta mucho menos en salarios. Y sin embargo, el número de funcionarios no es acorde a ese gasto. ¿Qué pasa aquí? Pues que hay mucho salario para mucho patrón y poco marinero. En realidad, eso es lo que sucede, y ahí es donde no quieren recortar y donde no se está recortando. Entonces, Porque de hecho quitamos la deuda y se está gastando prácticamente lo mismo en 2013 que en 2012. Es curioso esto que comentas, porque en teoría, si no recuerdo mal, estos son los primeros presupuestos del Partido Popular, en serio, porque el año pasado venían un poco más del PSOE, pero este, digamos, son los primeros del Partido Popular y, por lo que comentas, el recorte del déficit apenas existe. Efectivamente, además se caen los mismos errores del anterior gobierno, que era a partir de un escenario o de un supuesto irreal e idílico. Le pasó al PSOE y le pasa al PP. Ahora, están planteando que el año próximo el PIB solamente va a caer un 0,5%, cuando cualquier fuente y cualquier otro análisis descuenta que vamos a caer el doble o cuatro veces esa cantidad, con lo cual no se va a recaudar lo que se espera que se va a recaudar por IVA, no se va a recaudar lo que se espera por IRPF ni por otros impuestos, y esos ingresos, como dice Alberto, no van a estar ahí con los que se cuenta. Y además no se han incorporado a los presupuestos partidas como, por ejemplo, las transferencias a las comunidades autónomas. Uh-huh. Si el año próximo piden lo mismo que este año han pedido que se les anticipe, pues serán otros 14.000 o 15.000 millones, por no hablar de la deuda que representa al final el rescate a la banca. A lo mejor es que están computando ya el dinero del rescate, entonces lo tienen ahí previsto, aunque lo acaba de negar de Guindos hace media hora, pero dicen, bueno, este es el presupuesto más los 40.000 euros que me dan, me sale más o menos cuadrado. Y los recortes de déficit, porque no son de déficit, son recortes de democracia. El único sitio donde se ha recortado el presupuesto es en democracia, lo demás está prácticamente todo intacto. Decías de los asesores que le quedan a Cospedal cobran más que toda la oposición parlamentaria en Castilla-La Mancha. Lo que es, no es un recorte de déficit, es un recorte democrático, es decir, es ideológico, no tiene un fin de recorte del gasto y ni de salida de la crisis, ni mucho menos. Es una colocación, como decía, pleno empleo, sí, pero de los militantes del Partido Popular, el resto ni pleno empleo ni nada, no queda nada. Desde luego que son los presupuestos de la vergüenza, son unos presupuestos que yo creo que están basados en mentiras, ¿no?, y en la falsedad de un gobierno que no trabaja por sus ciudadanos, ¿no? Una vez más queda claro que siguen manteniendo sus asesores, que siguen Cospedal manteniendo sus botellas de agua a 5 euros y que mienten descaradamente. Sabe agua. No tiene que estar tan buena esta agua como las que tenemos aquí en estas tazas de la Plaza de Llamas. Voy a aprovechar la que me viene bien, que hoy las estrenamos, como podéis ver aquí. No sé si podemos hacer un plano. Mira, el compañero Javi nos la va a enfocar un poco mejor. Esta semana se estrenamos que arda la plaza y aquí el logo, digamos, de la Plaza en Llamas. ¿Os parecerá una tontería? Pues que aquí nos hace realmente mucha ilusión, como somos como un niño con juguete nuevo, pues eso, ¿no? En fin, que el agua, no sé si cuesta 5 euros, pero está muy buena en estas tazas. Sí, decía eso, que es totalmente deprimente ver a un gobierno que sigue diciendo que los presupuestos no van a dañar el estado de bienestar cuando ya se lo están cargando, y como tú bien decías, las previsiones son totalmente abultadas y falsas, tanto con las políticas que se esperan, que también tampoco se saben a ciencia cierta, porque hay un oscurantismo también relevante, yo creo, en torno a los presupuestos. No lo sabremos hasta diciembre, seguramente. Uh-huh. Y las políticas que ya llevan tomando, se están recortando en educación, en sanidad, en investigación, en los salarios. Un poco lo que decía Javier, ¿no?, que está primando más el tema político, porque supongo que esto acabaremos de conocerlos bien después de las elecciones gallegas, ¿no, Javier? Previsiblemente, y después de las elecciones parece que será la petición formal, si no se precipita antes, del inevitable, ya, ahora sí, antes no, ahora sí, inevitable rescate. Y los presupuestos, efectivamente, o sea, la realidad es que en estos presupuestos se sigue gastando un 20% más de lo que se ingresa, y sigue, por lo tanto, creciendo la deuda, porque no olvidemos que el déficit realmente es cuánto de más gastamos. Es como si una familia todos los meses, pues si entran en la casa 1.000 euros, todos los meses se endeuda un poco más, en el 10%, por ejemplo, de esos ingresos. Pues no por el hecho de endeudarse menos rápido, estamos dejando de endeudarnos. Y estos presupuestos, aunque más despacio, pero siguen en la misma línea, al margen de que, claro, y esto es algo que hacen todos los partidos, al final, amparándose en situaciones económicas o quizá más objetivas, se utiliza eso para gobernar desde la ideología y para, con una excusa, colar pues una serie de medidas que quizá no guardan relación directa. Y aquí un ejemplo muy bueno es el de las pensiones. ¿Tiene un problema España con las pensiones? Lo tendrá a futuro, pero ningún ajuste inmediato en las pensiones tiene efecto hasta finales de la década, por ejemplo. Es decir, ¿es inmediato ahora en recortar pensiones o alargar la edad de jubilación? Los números dicen que no, que no es necesario, es más, que no tiene impacto en el déficit, no es bueno para las cuentas, es bueno, pero no lo es ni este año, ni el siguiente, ni en esta legislatura. ¿Es necesario abordar las pensiones a medio plazo? Pues sí que lo es, pero no es algo urgente, inmediato. Otra cosa es que aprovechamos este estado de ánimo, casi hasta de pánico y miedo colectivo, pues para meter una serie de reformas que quizás sería difícil hacer en otro momento. Pero, Alberto, no diría solo pánico y miedo, también hay una parte de la sociedad que no con miedo ni pánico, sino con voluntad de que hay que transformar el sistema, ha alegado durante mucho tiempo que la política es un desastre, que la política es horrible, que todo debe ser eliminado y que el gran problema de España era que había 455.000 políticos, que no solamente es que se haya mostrado que es falso, sino que ni siquiera llegan a 70.000 y no cobran ni el 90%. Pero claro, por lo tanto no es solo hay que miedo, es que, uy, qué suerte, es que tenemos un discurso en la calle de los que ideológicamente están en las antípodas nuestras, que nos vamos a aprovechar perfectamente, incluso con partidos intermedios, transversales, que transversales tocan lo que sea, y dicen, uy, pues tiene un discurso que yo puedo comprar perfectamente, lo adapto para mí y lo vendo como si fuera un recorte tipo Cospedal. Es decir, no solamente es que esté reduciendo el déficit, que no lo hago, sino que encima estoy quitando el gran problema de España, que son los políticos, que no lo son. O sea, es un, digamos, es un programa redondo que ha contado con el voto de la mayoría absoluta de los que votan, que es mínima, pero son los que al final deciden el gobierno. Y pasará lo mismo, si vemos las encuestas de estos días, el CIS nos vuelve a decir que ganaría el Partido Popular. Luego hay una inmensa mayoría de los que sí que votan que están de acuerdo con esta forma de hacer las cosas. Luego es dramático. O bueno, están de acuerdo o quizás están... No lo sé, pero yo me atrevería a decir que hay parte de la ciudadanía que quizás puede estar confusa, ¿no? Porque las maquinarias que utiliza el gobierno para lanzar estos mensajes tan bien elaborados y a través de una guerra un poco psicológica, ¿no? A través de las palabras, del lenguaje, de esa ocupación que hacen de la semántica, que puede llegar a confundir quizás a personas que no están interesadas en la política, pero son de corte conservador, digamos. No lo sé. Yo creo que la gente no es que... O sea, yo le atribuyo a la gente y espero a la gente... yo creo que tiene muy claro lo que quieren y lo que esperan. Otra cosa es que no lo encuentren, que miran, ven la prensa, ponen la televisión y dicen ni este, ni este, ni este, ni este. Eso sí lo van a poner. Este porque lo hizo mal, este porque lo hace peor y el otro porque... No lo porque es un populista. Quiero decir, al final... La inercia de decir, pues, uno, monto un partido político, dos, salgo a la calle, que son relativamente pocos los que salen a la calle, o tres, me meto en los partidos políticos que hay y los cambio. Hay una gran lucha interna entre los propios partidos para cambiar, no en el PP, pero desde luego los de la izquierda están a leches, democráticas, claro. Sin duda, pero están, y falta gente, porque los que quieren esos cambios son minoría, incluso los partidos. Y falta valor, falta mucho valor dentro de los políticos que hay, falta ser más valientes y tener la voluntad de decir cambio, digo no a estos presupuestos, y digo no a esto, y exijo que no se bajen los sueldos, y exijo quitar coches oficiales, hay que decir eso con rotundidad y claramente, porque es lo que la gente espera, porque están arruinándonos a base de mantener unos privilegios. Pero claro, Javier, estamos pidiendo que hagan eso personas, ejemplo, ejemplo. Personas que son quienes tienen la capacidad de hacerlo, que es el legislador, el que está en el Congreso, el que está votando, y que si miramos y repasamos esas caras, o al menos los que están en puestos clave de responsabilidad y con capacidad de cambiar, pues lamentablemente, y si hacemos un repaso así rápido, Rubalcaba, ¿cuántos años lleva en política? ¿Cuántos años lleva Mariano Rajoy? ¿Cuántos años lleva Rosa Díez, que se le atribuye esa novedad? Pues si es que son 33. Gente que lleva desde que tiene, desde que dejaron de usar el chupete, como diría, tirando de la mamandurria esta, pero todos, sin excepción, viviendo en pues como dice el auto de la Audiencia Nacional, de esta decadente clase política, pero todos sin excepción. ¿Cómo vamos a pedir a esas personas? De todas formas, hacer esa valoración. Luego debatiremos este tema, es el siguiente, pero no os preocupéis. Pero claro, pedimos a los principales beneficiarios del status quo que lo cambien. Pues no lo van a hacer, evidentemente, o no lo van a hacer si no se les presiona internamente, como indica Alberto, y externamente, a que lo hagan, o hasta que alguien desde fuera tenga que venir a presionarles. Y empezaremos a escuchar seguramente de aquí a no mucho tiempo discursos muy euroescépticos también aquí, que de momento no los hay, porque no va a gustar, y esto ha pasado en otros países rescatados, que vengan de Europa realmente a meter la tijera a diestro y siniestro y empiece a uno a dolerle y a ver cómo su corralito de poder pues sigue existiendo, pero es más reducido en tamaño. Al final, hecho, si le quitas el dinero, le estás quitando poder. Quería preguntaros sobre eso, porque ahora, bueno, digamos que en breve van a llegar estos 30.000 millones de la primera parte del rescate de la banca. No sé cómo va a afectar esto a los bancos, a la sociedad española, si lo va a notar o no. ¿Cómo crees que va a afectar estos 30.000 primeros millones de rescate? Bueno, al margen de los primeros o los últimos que lleguen, está escrito y está en un memorando, está en un acuerdo. El acuerdo del rescate para la banca está firmado ya lo que va a pasar. Y lo que va a pasar básicamente es que los bancos en España se ven ya en un proceso de tutela o de cierto itinerario de qué tienen que hacer y qué no pueden hacer. Quizá la pregunta más inmediata es, ¿va a fluir el crédito? ¿Va a haber crédito ahora que viene el dinero? No, porque la primera condición de este acuerdo es, y voy a simplificar la idea, tienen ustedes prohibido prestar dinero a la gente hasta que estén ustedes en una situación de solvencia determinada y cumpliendo una serie de ratios. Esto ha pasado en los otros países rescatados. Se ha reducido todavía más el crédito, porque en tanto usted no esté en esta situación, de ahí no sale un euro. Usted no puede prestar, usted no puede adquirir más riesgos, usted no puede crecer, no puede abrir más oficinas. Al contrario, usted tiene que despedir gente, usted tiene que cerrar oficinas, usted tiene que dejar de dar créditos y cobrar los que no le pagan. También es indignante que lo llamen MOU, ¿eh? Ya, pues no lo llamar Tito Vilanova, bueno, cualquier otra cosa. La situación, a mí lo de MOU ya me va bien. La situación inmediata es esa. Va a ir a peor la situación de crédito. Es previsible que a futuro, en unos años, esto va a suponer pues que la banca esté saneada y pueda dar crédito y sea más solvente, etcétera. Quizá los bancos grandes, Santander, BBVA, quedan al margen de esta situación, pero estos bancos se les está pidiendo, desde instancias también políticas, pues esa liquidez que tienes, esa capacidad que tienes de asumir riesgos, lamentablemente necesito que la uses para comprar mi deuda pública, claro, o para comprar este banco quebrado de tal comunidad autónoma, porque no quiero tener que encontrar mañana un titular de se liquida o por quiebra el banco de tal comunidad autónoma, o impulsada desde el ámbito político. Es dinero público para pagar deuda privada. Eso es un rescate. Toma, dinero del Banco Central Europeo, de todos, para que usted salve estos intereses privados. Eso es un rescate. ¿No sería bueno que cerrara algún banco? Sí. Como lo que acabas de decir de el banco murciano, el barco, lo que sea. Me he dicho murciano, por decir cualquier comunidad, me es igual. No solamente. Pero que no se me fallan los amigos murcianos. No solamente sería bueno y conveniente, sino que es algo que se demanda desde muchos ámbitos económicos y que se demanda más en el memorando de entendimiento de la banca. O sea, y hay entidades como Caixa Galicia, Banco de Valencia o Caixa Cataluña, que son entidades que sin ninguna duda tendrían mañana mismo que liquidarse, cerrarse. Por supuesto, está garantizado el dinero de los depositantes, porque es que aquí hay distintos colectivos. No es lo mismo la persona que tiene una cuenta corriente con una cantidad de dinero, que está garantizado por el Estado, que quien decidió comprar acciones o decidió invertir en bonos o asumió un riesgo. Pues lamentablemente, ese señor es el que tiene que asumir las pérdidas. Y si yo soy accionista de un banco que mañana quiebra, pues yo soy el primero que tengo que perder mi dinero. Claro. Y después veremos quién más tiene que perderlo o cómo se solventa la situación. Pero desde luego no es por vía de impuestos de todos los españoles que haya que soportar las pérdidas que corresponden al inversor. Esto es así, pero en España y en otros países, y se ha hecho y se hace de modo habitual. Claro, el coste político es importante, y nuevamente volvemos a la contaminación y el ruido político que impregna todo esto. Hombre, por eso precisamente la deuda es ilegítima. Y se puede decir que es una gran estafa que nos están cargando a las espaldas de todos los ciudadanos. Bueno, que no nos corresponde pagarla. Es simplificar, pero yo creo que es lo que se puede hacer de lo que tú mismamente estabas diciendo. ¿Por qué no mientras tanto, mientras esperamos que la banca, deberían de depurar más responsabilidades, yo creo. Eso por supuesto. Y se depure, ¿por qué no mientras tanto hacemos una reforma fiscal para que el IRPF sea más progresivo, sea más equitativo, hacer que una sociedad que sea más solidaria, más eficaz, más fuerte? ¿Por qué no hacemos eso? Por ejemplo, realmente eso forma parte de la propuesta política o la ideología o el programa de gobierno del gobierno de turno, sea el que sea, pues que optará por generar ingresos de un modo o de otro y por dedicar esos ingresos a una actividad o a otra. Aquí ya es un debate en el que, o sea, prefiero entrar casi ideológico, ¿no? De qué es esencial o a qué debe destinar el Estado sus recursos. Pues que habrá quien piense que estrictamente sanidad, educación y justicia, y que todo lo demás que se lo pague cada uno. Habrá quien diga, pues hay muchas más cosas que debe asumir el Estado, pero y que para financiarlo, pues debe estar incluso dispuesto a endeudarse y cargar impuestos a la futura generación. Quizás eso se puede hacer en una situación en la que un país esté sano, pero es que ahora mismo estamos abocados a la pobreza de mucha gente. Sí, sin ninguna duda ahora estamos en una situación de cada vez más pobreza. Sí, entonces yo creo que ahí hay que, como dice el rey, ¿no? Remar todos juntos. Desde el yate. Pero aquí parece que no. Además, que yo voy en yate. O todos juntos, eso es España. O quienes han provocado la situación. Lo de remar todos juntos, señor, a mí no me haga remar en una situación que yo no he provocado. Pues lo estamos haciendo, nos están unos más que otros. Es política. Señores, vamos a ver las redes sociales, que seguro que están empezando a arder un poco. María, a ver qué nos dicen los oyentes. Sí, sobre esto, sobre el banco malo, decía Eli Gallardo, arroba despegante, que es un fiel seguidor del programa. El llamado banco malo hará lo que no han querido hacer los otros y puede hacer que baje el precio de vivienda. Malo. Y Noqueo dice, tenemos las herramientas necesarias para no limitar a un voto cada 4 años, votar propuestas concretas y no anuncios. Señores. Bueno, en Suiza están todos los días votando y el sistema parece que funciona, pues porque en una democracia más participativa, propuestas legislativas en las que los ciudadanos puedan tener, pues claro, pues sería deseable, pero forma parte de este cambio que es necesario de tipo ya institucional, ya ni siquiera es una cuestión de hoy, sino más. Ayer le comentaba, ayer tuve la oportunidad de participar, moderar un acto que se llama Jeans and Politics, que tiene un nombre muy peculiar, pero que está muy bien, es bastante serio, quiero decir. La parte de jeans. La parte de jeans era muy interesante, la politics también. Quiero aclarar. No, y hablamos de estos temas, ¿no? Y decíamos, por ejemplo, en Suiza, esto también lo dijimos la semana pasada, hay referéndums a diario, bueno, no sé si a diario, pero prácticamente, es decir, con solo 50.000 firmas puedes presentar un referéndum que la gente vote el tema que tú propones y es vinculante. Es decir, el Estado está obligado a llevar a cabo lo que dice ese referéndum. Aquí en España el único que tiene potestad para presentar un referéndum es el presidente del gobierno, que claro, no va a hacer un referéndum que vaya en su contra o en contra de su partido, y aunque saliera y saliera positivo o en contra de sus intereses, como no es vinculante. Hombre, yo creo que son absolutamente necesarios mecanismos que la ciudadanía pueda utilizar para poder fiscalizar a un gobierno de manera que, si por ejemplo no cumple su programa, sea capaz de echarlo fuera. Por ejemplo, yo creo que eso tenemos que conseguirlo y trabajar por ello. Y esto viene a lo que tú comentabas antes, que porque Rubalcaba, que se lleva muchos años en política, que si el otro también, que si están una casta, como se dice, pues creo que ha llegado el momento de revisar, hacer una revisión de nuestro momento democrático y volver quizás a hacer una segunda transición, que yo creo que eso también se está pidiendo. Hombre. Y sería muy positivo. Vamos a debatir, vamos a ver, vamos a revisar nuestra constitución, vamos a revisar cómo funcionan nuestros políticos y vamos a cambiarlo porque la vida continúa, la historia cambia y hay que tirar para adelante. Yo creo que Alberto estará de acuerdo en que hoy en día los partidos políticos, tal y como funcionan, son lo más antidemocrático que hay. No dentro ya de los partidos, que por supuesto, sino el propio hecho de la elaboración de las listas, pues, y que al final... Desde luego hay partidos en los que se vota más que la ciudadanía. Hay que decir, desde luego el Partido Socialista tiene asambleas cada 15 días, aunque sea en su agrupación, o sea que se votan, todos los días se vota algo, ya, sí que entendemos democracia por votar, pues un poquito más, pero aún así queda un recorrido infinito, desde luego. Pero no solamente, quería añadir que no solamente son no vinculantes los referéndums, que todavía pase, pero es que en España no son vinculantes ni las elecciones, o sea que es que... ¿Cómo? Efectivamente, o sea, tú votas a un partido, gana ese partido, no es vinculante ni siquiera el programa que ha presentado, es decir, no es vinculante en este país nada, o sea, tú emites tu voto, y lo que ocurra con ese voto no solamente depende del ganador de las elecciones, ni del más votado, sino de luego la circunstancia social, política y económica que se mantenga. Si ocurre eso, usted debe dimitir inmediatamente. Debió dimitir Zapatero en su momento, cuando vio que no solamente no podía cumplir su programa electoral, sino que era contrario a su ideología personal y del partido, y debe dimitir ipso facto Mariano Rajoy cuando coge el gobierno y dice, pues tenía razón Zapatero. Si tú ganas y dices tenía razón Zapatero, vete, y se acabó el problema, ¿no? O sea, luego... Estamos en medidas de mucho más fondo que no tienen sentido político. No sé si en el Partido Popular estarán de acuerdo contigo, pero... De fondo sí, yo creo que de fondo saben que... Hombre, están haciendo aquello que decían que estaba mal hacer, luego... Sí. Es decir, si tenemos dos partidos, que su alternativa, desgraciadamente, y lo digo personalmente, los dos partidos, su alternativa está siendo lo que Europa comenta que es lo mejor. Y no, desde luego uno de ellos, el Partido Socialista, debería tener una alternativa, incluso a lo que Europa propone. Una alternativa propia, personal, de salida de la crisis, funcione o no, pero alternativa, porque para eso, quiero decir, para lo que nos manda Europa no necesitamos casi partidos políticos. Monti nos lo resuelve, sin democracia ni nada, no hace falta ni referéndums. Nos pone lo que quieren y lo hace. Luego, para eso no necesitamos partidos políticos. Ahí entra ya la frase lapidaria de los políticos sobran. Normal, un ciudadano dice, pues si es que... Si Monti va a hacer lo mismo que todos estos partidos políticos, sin elecciones, Este es un tema que quería tratar también aquí en la Plaza en Llamas de esta semana, que es, ya sabéis que desde Europa llegan con bastantes presiones para que España pida el rescate, ya todo el mundo lo da por hecho. De hecho, ayer o anteayer, creo que fue Mariano Rajoy, hizo unas declaraciones de que, no, o de Guindos, hizo unas declaraciones que, no, España no necesita para nada un rescate. Claro, en Europa alucinaron, pues dijeron, pero era, no estaba hecho ya, no se daba por hecho ya todo esto. Bueno, lo sabemos todos, ¿no? Pero vamos, tú que sabes, Javier, que tienes un poco más de economía de estas cosas, ¿qué consecuencias tendría para España que viniera aquí a la Troika, los hombres de negro, etcétera? Si estuviésemos diciendo la verdad y los presupuestos fuesen creíbles, no sería, vamos a decir, dramático. Por lo siguiente, es cierto que no va a haber de entrada ninguna condicionalidad ni exigencia adicional. La única condición básica, como lo hacen los otros rescates, es el cumplimiento del objetivo de déficit. Por lo tanto, si se cumple el objetivo de déficit, y se cumple porque un gobierno va decidiendo dónde recortar y cómo, pero logra el objetivo, pues nadie va a entrar a qué debe hacer más o menos. Ahora bien, en el momento en que se incumple la condición básica, que es el objetivo de déficit, se abre la puerta a que la Troika diga: usted no es capaz de controlar su déficit, a partir de ahora usted lo va a recortar, o sí, y le voy a decir dónde y cómo. Y ahí ya no va a haber la que podríamos ahora presumir sensibilidad social, pues en esta partida no, porque tiene un impacto social mayor, o en esta sí. Tampoco es que la hayan tenido mucho hasta ahora. Pues digo, la presumida sensibilidad. Sí, sí, sí. Con lo cual, si pensamos que no se va a cumplir el objetivo de déficit, y es que no se va a cumplir, porque es matemáticamente imposible sobre el papel con la situación actual y con los presupuestos planteados, pues habrá nuevas condiciones a final de año, a primeros del año próximo, cuando se haya incumplido, y ahora sí nos impondrán y se irán a las grandes partidas, irán básicamente a los 30.000 millones de prestaciones por desempleo sociales, a los 100.000 millones de salarios públicos, ya no habrá reducción de salarios, habrá despidos, se dificultará el acceso al paro, a la prestación por desempleo, o reduciendo los meses o bajando la cuantía, se tocarán las pensiones, aunque no sea algo inmediato, como decíamos antes, se tocarán, y al final lo que va a ver la gente en la calle es que, al margen de reformas de tipo estructural, ya no es que vaya a llegar mal a fin de mes, es que va a empezar difícilmente el mes, porque va a haber los precios más caros, porque va a haber más impuestos, la inflación vemos que además está peligrosamente disparándose, y que su salario va a ser cada vez menor, o sus ingresos disponibles. Lo veremos en la factura de la luz, en la factura del gas, en la energía, los alimentos. Se va a ver que voy a tener menos ingresos, y que no me dan para unos gastos que cada vez van a ser mayores, vía fiscal o vía directo de compra, adquisición de servicios. Y va a ir unido a lo mismo que está ocurriendo en Italia y que mucha parte de la derecha mediática y social de este país reclama, que es la eliminación no solo de ayuntamientos, sino que por suma y, digamos, elevación de comunidades autónomas. Y además tengo compañeros, no de partido, sino de día a día, que dicen que el problema clave de este país son que no podemos tener 17 estaditos, y lo ponen como el problema principal, y que por fin que venga un Monti y sea capaz de, sin tener esas presiones, como tú dices, políticas, tenga el valor y el coraje de eliminar comunidades autónomas, porque son deficitarias. Y nos lo van a colar, o sea, todas esas reformas que has dicho, que son las duras, nos lo van a colar con una cosa clave, de tipo ideológico, que es el tipo ideológico. Pero ¿qué tiene el problema de la comunidad autónoma? Que haya 17 o 200.000 comunidades autónomas no es un gasto. El gasto es que quien rige esas comunidades autónomas sean nefastos, porque la institución en sí misma no genera ni deuda ni déficit. Puedes tener 200 o una, porque España, con un Franco, era tremendamente, es igual de mala que 200 Españas. Luego, no se trata de las instituciones en sí, sino quién es el horrible que la gestiona. El problema no es la comunidad autónoma, sino el mal gobernante. El problema no es tener 17 comunidades autónomas. El problema es que tenemos 17 comunidades autónomas que todas y cada una de ellas quieren ser California. Aquí en España no tenemos un California y un Alabama, no hay Estado rico, Estados Unidos, como Estados Unidos. Quiero decir, aquí todas las comunidades autónomas tienen su gran evento internacional, su ciudad de las artes y las ciencias. Pero eso ha sido a base de ¿qué? Eso ha sido a base de deuda. De pelotazos. Eso ha sido a base de deuda. Y de crear ese déficit, que ahora es el dogma, cuando ha sido basado a través de todo de una estafa, que ha sido una corrupción rampante la que existe en este país ahora mismo, que vivimos en una especie de monarquía bananera que está corrupta en la mayoría de instituciones, por desgracia, pero es así, por supuesto que quedan resquicios de esperanza, pero aún así tenemos un baño de corrupción, vamos, indeseable, y todo basado en el nuevo dogma del déficit y en ese discurso totalitario de que no hay alternativas. Creo que eso es una gran falacia, y lo del déficit, de repente importa el déficit cuando se sabe que ha sido un cambio de discurso del gran problema de la deuda soberana. Hombre, cuando venimos de una crisis que es financiera que no se ha solucionado, y luego lo traspasan a la deuda soberana, cuando antes teníamos superávit basado en una burbuja que era también mentira, y ahí no venía la Troika a decir: oye, que esto es mentira. Pero ahora sí, indudablemente la atención en la deuda y en el déficit se ha puesto cuando ha sido imposible seguir o bien obteniendo financiación gratuita cuando era ilimitada la deuda, cualquiera emitía deuda y lograba, pero vamos, digo cualquiera, cualquier estado o cualquier ciudadano de este país sabe que hace 2 años uno en el metro le regalaban tarjetas de crédito y préstamos para lo que fuese, o que uno iba al banco a comprarse una vivienda y decía, no, pero pide también para la reforma, para el coche y para las vacaciones, que te lo damos todo. Cuando se ha acabado esa situación de crédito gratis e ilimitado o de ingreso ilimitado también de la burbuja inmobiliaria, pues claro, el ladrillo ya no va a volver a traer estos ingresos, eso se ha acabado. Y el problema es que hay que recortarlo, o sí o sí, pero nadie nos dice que haya que recortarlo, ni quitando democracia, ni quitando sanidad o educación. Dicen, usted cuadre sus cuentas, que se puede, pero... Sí, pero hágalo, ¿no? Digamos, vamos a ir tirando al segundo tema, un tema que nos gusta porque habla de más democracia, de modular derechos... populares, etcétera, etcétera. Bueno, vamos al segundo tema, como decía, que es empieza por Cristina Cifuentes y vete a saber cómo acaba. Otro de los temas candentes de la semana ha sido las consecuencias judiciales del 25S, que ha sido como un tío vivo de sensaciones durante toda la semana. ¿Por qué? Pues porque comenzamos con la imputación de los organizadores de esta manifestación del 25S, que han pasado a la Audiencia Nacional, de la Audiencia ha pasado a la Audiencia Regional de Madrid, luego se la han devuelto a la Audiencia Nacional otra vez, y hoy mismo conocíamos que el juez Santiago Pedraz ha archivado la causa contra los organizadores, que no contra los manifestantes, por cierto, o sea, solo eran 5 de ellos, y además el juez ha sido bastante duro en su sentencia, en su fallo, luego hablaremos de ello. Por otro lado, como comentábamos al inicio, Cristina Cifuentes se desmarcó con unas declaraciones bastante sorprendentes en las que sugería que había que modular el derecho a manifestarse para no alterar tanto el orden público de Madrid y racionalizar, un verbo que también me ha gustado mucho, el número de manifestaciones que ocurren en la capital. En fin, señores, ¿qué os parecen estas declaraciones de Cristina Cifuentes? Sofía, por ejemplo. Bueno, pues te refieres al intento ese de modular el derecho a manifestación. Correcto. Sin restringir el derecho a manifestarse. Bueno, yo creo que es un nuevo eufemismo de la delegada del gobierno en un intento de restringir derechos civiles, algo que me parece extremadamente grave. Por suerte, espero que no se lo permitamos, yo creo que no se lo vamos a permitir, y más ahora que se ha llevado un gran revés esta mañana por parte de la Audiencia Nacional. Alberto, te quedas anonadado, ¿no? Porque también ella ha intentado matizarlo. Yo la conozco más a Cristina y sé que estas cosas así como tal, en realidad no es tan duro como lo que se entiende, pero el problema está en que se dice y el significado de fondo está ahí. Cristina Cifuentes además es una persona que te suele comentar rápidamente cuántas manifestaciones se llevan en este año, qué es lo que está ocurriendo, y te ha hablado de un gran problema, no solo ella, sino mucha gente del Partido Popular y afines, que dicen que es que hay una ocupación del espacio público exagerado. Cuando te dice que hay 2.000 manifestaciones en lo que va de año, estamos en octubre, no pasa nada, ya queda nada, o sea, no me diga lo que va de año, pero bueno, es otra cosa. Pero lo que quiero decir es que la crítica a la ocupación del espacio público te suele decir que ya, pero es que yo también tengo derecho a pasear por Colón sin que haya una manifestación. Sin lugar a dudas, pero es que no tiene nada que ver. Pero estamos uniendo dos tipos de derechos, uno está por encima del otro. Si hay una manifestación, usted puede pasear, nadie le restringe el derecho a pasear, ni a que use cualquier otro instrumento social para su denuncia o para su no denuncia. Pero si me denuncia el uso privado del espacio público, entonces también tendrá que Cristina Cifuentes o todos los correligionarios decir que les parece mal que todas las plazas públicas madrileñas rehabilitadas con el dinero de todos los madrileños y de cualquier ciudad de España se utilicen para dar terrazas privadas y puestos de mercadillo a personas que lo que hacen es privatizar el uso del espacio público. O publicidad en Callao, festivales metro. Muy concretos, pero nunca nada escultural. O sea, nunca se usa la plaza de Callao tan conocida para algo cultural, no. Todo es para que una conocida marca comercial pueda poner su tienda y venda, además de en su centro comercial de 8 plantas, en la propia plaza. A mí, como ciudadano, me molesta más eso, porque yo no tengo ningún beneficio real de que me ocupen el espacio público con una tienda, pero en cambio, una manifestación sí que está defendiendo mi derecho. Luego, y sobre todo que yo entiendo que mucha de la gente que sale a la calle a manifestarse preferiría estar en su casa y pasándoselo bien y disfrutando de la vida. Sin lugar a dudas, claro. O sea, que no creo que sea un deporte. Javier. Yo sé que diciendo esto aquí en este espacio seguramente me caiga un chaparrón en redes sociales o por lo que sea, pero como ha dicho Alberto, Cristina Cifuentes ha matizado esa declaración, también la conozco y no es para nada ni la intención de lo que se ha dicho, ni ella misma es de esa ideología o ese perfil que ahora se le dibuja. Es más, no, dentro del Partido Popular, lo cierto es que Cristina Cifuentes es posiblemente de lo más progresista que existe en muchos temas que a mucha gente le sorprendería. Madre mía. Gallardón era el de centro, cuidado. Sin embargo, otras personas que dentro del Partido Popular, el caso de Gallardón, tienen una imagen curiosamente más centrada, al contrario, están en el extremo más extremista de del asunto. Dicho lo cual, por supuesto que el derecho de manifestación ni otros derechos fundamentales deben cercenarse bajo excusas administrativas, que debe haber una regulación, claro, pero como ya la hay, uno quiere organizar una manifestación y cualquiera que lo haya organizado, yo mismo, sabe que va a una delegación del gobierno, hace una solicitud, informa si son más de 20 personas, menos, si necesita acordonar, cerrar el tráfico, ¿no? Y se lo permiten y lo informa o le dicen, oiga, pues es que ese día a la misma hora ya hay una concentración, por eso se regula así. Vamos, que es algo que ya se hace. No creo que esa declaración tenga la intención, ni mucho menos, de atajar el derecho por ningún otro ámbito, y así lo ha matizado ella misma y dicho. Sofía. En cualquier caso, aparte de esos matices y de ese carácter que pueda tener Cristina Cifuentes, más progresista o menos, yo creo que es una persona que debería de dimitir ipso facto, sobre todo por los intentos de criminalización que ha hecho de los ciudadanos normales que han salido a la calle a defender derechos políticos y a ejercerlos, por todas las detenciones ilegales, por esas multas administrativas para coartar a la población, por esas declaraciones en medios de comunicación que atemorizan a quienes la escuchan y basadas en mentiras, sobre todo, porque también ha mentido. Y ya hoy el ridículo que ha hecho Supremo con el auto del juez Pedraz, yo creo que lo más digno que debería hacer Cristina Cifuentes es dimitir y es abrir una investigación por los excesos policiales que han reconocido el propio juez y dar explicaciones en este sentido. Yo creo que una cosa no quita la otra. Efectivamente, creo que hace falta una investigación y que estoy esperando todavía que haya algún policía con nombre y apellido que quizá no nos diga el nombre y apellido, pero sí que se abra un expediente y que tome las medidas internas, creo que por supuesto. Lo menos claro de Cristina Cifuentes es lo de modular, porque de verdad cuando la lees muy en detalle y la conoces, sabes que lo que ha querido decir es que se pasa el día con manifestaciones. No, de verdad, yo creo que no tiene esa intención, lo que pasa es que es política y se lo ha soltado, bueno, pues se le ha escapado por algo y algo de fondo tiene que tener. Yo lo dudo, pero lo grave es eso, lo grave es cuando la ciudadanía recibe golpes, cuando se entra en la estación de Atocha y se revienta palos al que sea, cuando Prosegur, una empresa privada, empieza a dar palo a la ciudadanía mientras el policía lo mira y no hace nada. Eso es lo realmente grave. En todo caso, lo comentábamos antes de entrar con Javier, Cristina Cifuentes no es más que un paraguas para los políticos de la cúpula alta del Partido Popular aquí en Madrid y en el Estado también, porque está haciendo arder la plaza en todas partes, en todos los debates, en todas, y la gente le tiene una gran animadversión a esta mujer, pero de su única misión básica, bueno, no es la única, pero su principal misión políticamente y públicamente es habitualmente, o al menos a mí me lo parece, es hacer declaraciones completamente incendiarias para quitar el foco de otros sitios y enfocarlos más a ella, ¿no? Estas declaraciones me parecen el ejemplo más claro. Decir que vas a moldear, que vas a cambiar un derecho constitucional, o que estaría bien hacerlo, pues no deja de ser una manera de desviar el foco, quizá, o hacer una famosa cortina de humo que es crear un problema de orden público. Exacto. En el que se ve un problema político. Se han quedado sin Esperanza Aguirre, entonces tienen que buscar, tienen que sacar el fondo tirón. Creo que Cristina, no, solamente la insinuación de lo de modular, aunque tú sabes que la intención era buena, pero solamente la sutileza de decirlo, es lo la declaración es desafortunada. Y creo que realmente es una persona que se toma muy en serio la responsabilidad que tiene y la quiere llevar a cabo con rigor, que es un papelón, y que desafortunadamente, y ahí creo que es un error, si es que la iniciativa parte de la propia delegación del gobierno, una nueva política de comunicación, desafortunadamente está todos los días en los medios, y cualquiera de los que nos están viendo, si ahora le preguntamos cuál era el nombre y apellido del anterior delegado del gobierno, Dolores Carrión, a los que nos están escuchando y que quizás nos siguen muy al yo no día, me acordaba de ninguno de los son personas que no han estado tan presentes en los medios o dando la cara por actuaciones, y que cuando pero también la gusta especialmente que ella viene de ser tertuliana y que cuando las ha habido desafortunadas se han achacado a la propia institución o a la actuación concreta, nunca al cargo político que ocupa ahora Cristina Cifuentes. Entonces, ahí sí que creo que quizás se ha equivocado, aceptando incluso, si es que es algo bueno, que se ha planteado como estrategia de comunicación, aceptando ese papelón que es el de dar la cara y de llevarse y los golpes por la población. Vamos a ir a un momento a las redes sociales, porque hace rato que no las escuchamos. María, ¿qué nos han comentado desde la cuenta de La Plaza en Llamas o de Agora Sol? Eli Gallardo decía que en Valencia se montó una mascleta en la plaza del ayuntamiento para perjudicar el recorrido de una manifestación. Cierto. y que hubo altercados. Javier DC en Twitter @jdazacas, Cifuentes no debería dimitir, la animo a seguir desbarrando. Así. Y yo os quería hacer una pregunta sobre lo que hablabais de la cortina de humo que se estaba... Antes de hacer la pregunta, María, tenemos que despedir a Javier, que por un compromiso se nos tiene que ir un poquito antes. Déjame preguntarte, porque luego retomaremos con ellos, pero déjame preguntarte quién crees que va a ser la persona que va a arder a la plaza, porque luego haremos el... Gracias. La sección de la hoguera, teníamos al gobierno, a Cristina Cifuentes o al juez Pedraz, el cual vamos a hablar a ellos ni que sean 5 minutos. ¿Cuál de ellos tirarías a la hoguera? Desde luego, yo creo que tiraría antes al gobierno que a Cristina Cifuentes o al propio juez Pedraz. Pues tirado ya al gobierno a la hoguera. No hace falta más. Muchísimas gracias una vez más por venir aquí a la Plaza en Llamas. Cuando quieras estás invitado a volver a venir, y nada, nosotros vamos a seguir mientras tanto divirtiendo. Un placer, un saludo a todos. Muchas gracias, Javier. Nosotros vamos a seguir hablando mientras se nos marcha Javier, porque tenía, aparte de esto de Cifuentes, tenemos otros temas, queridos tertulianos, como por ejemplo, perdón, es que estaba leyendo las preguntas del tema anterior y no entendía qué estaba leyendo. Muy bien, sí, vamos a hablar del juez Pedraz, porque la verdad es que hoy se puede decir que le ha dado una lección o le ha dado un varapalo a tanto a Cifuentes como a la delegación del gobierno con su auto, un auto bastante polémico que luego podemos leer algunas partes, pero que es bastante intenso, ¿no? ¿Quién quiere empezar? ¿Alberto, Sofía? Bueno, pues sí, como tú decías, es un gran varapalo. Veremos ahora cómo se pasan la patata caliente de delegación del gobierno al ministro de Interior y a ver cómo dan la cara ante esta desvergüenza. Que lo que le ha venido a decir el juez es que no ha habido alteración. Esto viene a través de la convocatoria 25S, uh-huh. Ocupa, rodea al Congreso. No ha habido alteraciones. Que ha dejado libre a los organizadores del 25S y por eso ha causado tanta polémica esta decisión. Por eso no ha habido alteración de la sesión parlamentaria, por lo tanto no se puede decir que había delito contra las instituciones del alto estado. Ha habido, claramente el juez ha dicho que hay un exceso policial y que por supuesto no se puede limitar la libertad de expresión en una democracia y menos ante, entre comillas, la desvergüenza de los políticos, ¿no? Él ha dicho la decadencia de la clase política, que viene a ser lo mismo. Por lo tanto, yo creo que ha sido pues una satisfacción ver que efectivamente hay resquicios de justicia en este país. Alberto. Yo creo que es un ejemplo de sensatez. O sea, es como si una persona sensata, juez o no, cogiera una realidad, la tuviera que juzgar siendo juez o no, y omitiera un dictamen. O sea, es sensato. Y la mayor parte de ello, el 90%, 99% coincido plenamente, no solamente en las formas, sino en lo que ello conlleva. Pero esas valoraciones ya políticas, que están, quiero decir, que aunque las podamos compartir a nivel ciudadano o no, que el juez al dictar el auto no necesita, además, quiero decir, la sentencia en sí misma y su decisión judicial no necesita decir porque la clase política es un desastre. Pues eso ya se debería de sobreentender de su resolución. No tiene por qué explicarlo, oiga, mire, es que mi resolución es A porque es que A son muy tontos. No, su resolución tiene que decirme a mí mismo que solamente con leer A ya sé por qué es A. Pero no es, entonces, un poco, es una extrema limitación. Es un poco un esperpento, ¿no? También en este el país. Resto es normal y hay algunas piezas claves como quiere decir que el varapalo también es al propio sistema policial y político que considera que por llevar una maza, no sé dónde se habrá sacado, pero por llevarla, que eso era un intento de ocupar el Congreso. O sea, es que casi era más violento estar en una manifestación que Tejero. No podía, o sea, entrar con un arma y disparar al techo del Congreso es lo mismo que estar a 10 kilómetros del Congreso con una piedra. Pues claro, el juez te lo ha dicho, mire, sensatez. De hecho, con fuerza. Déjame leer una parte del texto porque tiene mucha miga. Dice, no existe tal delito por nuestra legislación, sino de hecho de existir, atentaría claramente contra el derecho de libertad de expresión, pues hay que convenir que no cabe prohibir el elogio y la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen, incluso pongan en cuestión el marco constitucional, que es lo que reclamaba el 25S. Ni, menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, y ahora viene la parte que comentábamos, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política. Lo cual, que es, lo estáis viendo en las pantallas, esta frase de máxime cuando se habla de esta decadencia de la clase, además me encanta el verbo, la parte que dice convenida decadencia de la denominada clase política, es decir, todo el mundo lo sabe que es decadente. ¿Por qué os enfadáis, queridos políticos? ¿Por qué el Partido Popular, un portavoz del Partido Popular, ha llamado pijo ácrata al señor Pedraz? Que es un pijo, es obvio, porque lo ves y yo he visto una foto suya y dices, este hombre tiene cara de pijo, de señor con posibles o de familia de posibles. Ya sabéis, la típica estética que tiene. No es un insulto, es simplemente una descripción física de lo que parece. ¿Ves? Creo que estamos viendo también imágenes y dices, hombre, este tío es un poco pijo. Seguro que es buena persona y, de hecho, como juez me parece excelente porque leyendo su auto es, excepto esta frase polémica, el resto es de una sensatez que tira de espaldas. Así que, en fin, pero de ahí a llamarle pijo ácrata y que usa la toga para hacer demagogia me parece un poco excesivo por parte del Partido Popular y un poco rabioso, si me dejáis decirlo también. Hombre, ¿no? Que les ha dejado muy mal. Claro, ya. Es que cuando la justicia, que teóricamente controlas en todos los estamentos, te da un revés de este nivel, cuando tú estabas prácticamente, no solamente a nivel político, sino judicial, diciendo que esto era un asalto a la democracia y que se querían tumbar los estamentos nacionales para derruirlo. Oiga, mire, es que también no sabía ya cómo defenderlo. Es que se ocupa el Congreso. Pues si no sabes entender las metáforas, empezamos mal, y segundo, a 200 kilómetros del Congreso es muy difícil ocupar nada. Así que, además, si no hay ni esa intención, o sea, es provocar una intención que no está en unos manifestantes que no la tienen, con el único objetivo, como decía Sofía antes, de ver si se puede gestar esa llama de violencia para aprovecharla. Luego, aquí el verdadero casi delito, si hay que juzgar algo, es quién ha alentado que una manifestación que no quería pueda parecer lo que no quería, pues quien lo busca. El resto no hay más. O sea, el resto... De hecho, ha habido. Ahora voy contigo. De hecho, ha habido una denuncia contra Cristina Cifuentes por todo lo que pasó durante el 25S. Sí, porque es que es curioso que es que precisamente el objetivo del 25S, de esa concentración alrededor del Congreso, es precisamente señalar que es el Congreso el que está ocupado, es el Congreso el que está ocupado por la Troika, es el Congreso el que tiene a nuestros políticos maniatados y es eso lo que quiere señalar, no que nosotros queramos ocupar el Congreso, sino señalar imagínate, que nuestra soberanía nacional está ocupada. Tejero avisando por Twitter un mes antes, oye, señor del Congreso, que el 23F voy a ocuparlo. Es curioso, por ejemplo. Es lo que decíamos el otro día también, ¿no? O sea, ningún golpe de Estado se anuncia dos meses antes, ni se da una rueda de prensa con las dos organizaciones que lo convocante una semana antes. Pero es impresionante. Pero es un golpe de Estado, eso. Es impresionante, por ejemplo, leyendo en los foros de policía, cómo la policía, al hablar de esas asambleas previas que se realizaban, por ejemplo, en el Parque del Retiro, para organizar esta convocatoria, los policías señalaban a esas asambleas como las células donde se organiza la acción delictiva. Célula, que ya suena además a islamista. Así, o sea, en fin, entonces eso deja ver que, madre mía, que la policía también tiene una idea un poco no sé, no muy clara, a pesar de que el Ministerio de Interior y Delegación del Gobierno no paran de aclamar, ¿no?, de, a la policía, de decir su ejemplaridad, que han actuado de manera magnífica, extremadamente bien, les condecoran cuando hay más violencia que nunca, les suben el sueldo, etcétera, cuando está claro que ha habido excesos. Creo que sería responsable abrir una investigación y un poco tener un poco de sensatez también dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En todo caso, esto pasará, nosotros seguiremos aquí debatiendo, hablaremos de estas cosas. La policía, en estos días, algunos agentes de policía en concreto se han comportado de una forma, para mí, en mi opinión personal, vergonzosa. No les culpo a ellos porque son simples instrumentos de una clase política o de unos dirigentes políticos concretos que quieren... repito, en mi opinión, que se monte un jaleo para decir, mira estos violentos, mira, ya lo decía yo que eran unos violentos, así los puedo encauzar y los puedo meter en la cárcel, pero se han encontrado con que la justicia en este país, aun ser mala, porque es muy mejorable, es un estamento que aún guarda una gran parte de sinceridad y de rigurosidad, sobre todo. En algunos aspectos, como el juez Pedraz. Que en otras partes no, porque también está influida políticamente, obvio. Y por ahí, bueno, tenemos el caso reciente de Carlos Díbar, presidente del Consejo General del Poder Judicial, que menudo ejemplo, como decíamos antes, de corrupción. De todas formas, tampoco es culpar tanto al policía, porque una cosa es recibir la orden, y de recibir la orden a hacerla, ahí está el nivel personal. Quiero decir, tienes una responsabilidad ética con lo que haces, porque no todo está pagado. Es decir, a ti, por mucho que se te diga que debes de asesinar a alguien, tú tienes un nivel ético y está demostrado, y no voy a decir el proceso anterior en el que se demostró, porque van a decir que comparo una cosa con otra, pero bueno, Alemania hace unos años, sí. Y había una responsabilidad de los que ejecutaban las últimas órdenes, por mucho que dijeran que fuera de arriba, porque la responsabilidad administrativa no exime de la culpa personal, claro. Porque usted tiene que saber hasta dónde está su capacidad de hacer daño a otro, por mucho que sea una orden, porque puede rechazarla. Como tienes libertad de rechazo de la orden, es responsabilidad tuya aquello que haces. Señores, no voy a hacer esperar más, las llamas ya están pidiéndome que lancemos a alguien a la hoguera. ¡La hoguera! Ya sabéis, queridos amigos, que aquí en Agora Sol Radio, en Canal 33, aquí en La Plaza en Llamas, lo que hacemos al final del programa siempre es lanzar a alguien a la hoguera, a uno de los tres protagonistas de la semana. Esta semana, lo hemos comentado antes con Javier Flores, antes de que se fuera, vamos a tirar a la hoguera tres candidatos que son los siguientes. El primero es el gobierno, el segundo es Cristina Cifuentes y el tercero, el juez Pedraz. Javier Flores ha optado por el gobierno para lanzar a la hoguera. Alberto, ¿a quién quieres tirar? Creo que voy a decantar hacia el gobierno. ¿Te vas a tirar hacia el gobierno también? Sí, porque además Cristina Cifuentes está incluida en el gobierno. Sí, o sea que por ende, pero separándola incluso, el gobierno es la base de todo esto. Sofía. Yo a Cristina Cifuentes. Cristina Cifuentes. Exactamente, se merece un baño hogueril. Pues esta semana se ha salvado, pero bueno, si la metemos dentro del gobierno, si queréis, esto ya va a opinión de cada uno. Un poquito, calores. Sí, le va, como decimos en Cataluña, tendrá unos fugots, unos un calor interno que le viene de no sabes dónde. Sea como sea, el gobierno a la hoguera. María Araiz, una última ronda de tweets, no sé si tenemos alguno. ¿Están tranquilos esta semana? Sí, hoy no sé si es que hay partido o que sí había, ¿verdad? ¿Había partido? Pues sí. Era, sí, me parece. En fin, sí. El hecho es que no tenemos más tweets. Gracias, de todas formas, ya sabéis que en La Plaza en Llamas podéis colaborar. Esto lo podía haber dicho al principio del programa también, ¿verdad? Lo hemos dicho, pero podríamos haberle dicho más, con la cuenta de Twitter de Agora Sol Radio y con la cuenta de Twitter de La Plaza en Llamas. En fin, nos vamos. Javier Flores ya lo hemos despedido. Sofía de Roa, muchísimas gracias por igualmente estar aquí. Igualmente a ti, un placer. Alberto, por cierto, Sofía de Roa, con una arroba delante en Twitter, que no siempre me gusta decirlo. Alberto Sotillos, lo mismo, Alberto Sotillos con una arroba delante. Muchas gracias por estar aquí otra vez. Gracias. Un placer. Y María Araiz, también en Twitter, María Araiz. Hoy tenemos tertulianos, que son unos muy fáciles en Twitter, ¿eh? No son como algunos que han leído tú, que eran harto complicados. En fin, ya lo sabéis, nos vamos. En este programa siempre decimos que en cualquier conversación entre amigos, entre tertulianos, lo importante no es quién presenta los mejores argumentos, ni quién los plantea mejor, ni siquiera quién tiene la razón. Aquí en la Plaza en Llamas, ya lo sabéis, lo que importa es que arda la plaza. Así que hasta la semana que viene, amigos, desde aquí, desde Agorasol Radio, desde el canal 33 y desde la Plaza en Llamas.